Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes, jóvenes del Corredor Cultural La Fuente. Y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en el programa 24, todavía en el ciclo dedicado a los compositores mexicanos. El programa de hoy estará dedicado a cuatro de ellos. La razón es que acaban de pasar sus onomásticos. Dos de ellos de finales del siglo antepasado y dos de principios del siglo pasado, que fortalecieron el movimiento musical llamado nacionalismo. Quiero, antes de comenzar con estos cuatro compositores importantes, comentar acerca de los periodos musicales en la música de concierto. Como ustedes recordarán, la primera etapa es el barroco, luego el clasicismo y enseguida el romanticismo. Por eso es que Beethoven no es muy correcto nombrarlo como compositor de música clásica, ya que el clasicismo justamente con él se rompe. Es decir, la primera parte de Beethoven es clásica y él es el gran iniciador del movimiento romántico en la música. Y uno de los grandes brazos del romanticismo es el nacionalismo musical. Como ustedes han de suponer, en México se da en la época revolucionaria. Comencemos con Candelario Huízar, quien naciera el 2 de febrero de 1883 en Jerez, Zacatecas. Un compositor de trascendental importancia, ya que fue un pilar del nacionalismo musical en México, pero no tan reconocido ni tan difundido. Aprovechemos este espacio para hacerlo. Formó parte de los guerrilleros de Pancho Villa cuando tomaron su estado, el estado de Zacatecas, en 1914. Después, aunque dejó las armas, fue músico de la banda de la División del Norte a las órdenes de Pánfilo Natera. Más tarde llegó al DF y se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música. Escuchemos de una buena vez su segundo movimiento, Allegro Assai, de la Cuarta Sinfonía, llamado Cora. Debe su nombre a que Candelario Huízar utilizó temas de los grupos indígenas coras y huicholes para nutrir su Cuarta Sinfonía, que habitan la Sierra de Nayarit y parte de los estados de Zacatecas y Jalisco. En esta obra, el compositor utiliza, junto con los instrumentos tradicionales de la orquesta, instrumentos prehispánicos como el huehuetl, el teponazli y sonajas de diversos tipos. Adelante con el segundo movimiento, Allegro Assai, de la Cuarta Sinfonía, Cora, de Candelario Huízar. Thank you. definitivamente su medio de expresión de este gran compositor zacatecano, Candelario Huízar, fue la orquesta sinfónica. Fue un escrupuloso y muy dedicado estudioso de las formas y recursos musicales, tan elevados como el contrapunto musical, que créanlo, queridos amigos, lo hizo un verdadero experto. Si hay alguien que exploró la orquesta con verdadera dedicación y conocimiento, ese fue Candelario Huízar. Escuchemos ahora la parte final de su poema sinfónico de nombre Surcos. Habiendo tocado en la Revolución Mexicana, Candelario Huízar siempre tuvo muy claro su camino hacia el nacionalismo musical. Podemos encontrar en su música elementos simplistas al lado de la más elevada vanguardia. Utilizó, lo mismo que Moncayo y Galindo, melodías populares y también introdujo en su orquesta, igual que Chávez y Revueltas, instrumentos autóctonos. Ahora oigamos la parte final de su poema sinfónico, Imágenes. Thank you. podemos decir, de Candelar Wizard, que era siempre igual, fiel, parafraseando a su paisano, el también zacatecano de Jerez, Ramón López Velarde. Este sabio compositor no goza del prestigio que merece, queridos amigos. Según yo, se debe en parte a que sus trabajos musicales son muy elaborados. Y a diferencia del guapango, por ejemplo, que es completamente digerible, los temas de Candelario Wizard son a veces tratados con tanta maestría que llegan a parecer un poco densos. Pero a pesar de que la inmensa parte de su producción musical fue dedicada a la orquesta sinfónica, hay ejemplos muy bellos de su inspiración que escribió para el piano y voz. Escucharemos enseguida su obra Yaitrop Chanté, en un espléndido dueto, queridos amigos. La voz es del gran tenor mexicano Fernando de la Mora, y al piano, a la estupenda pianista Silvia Navarrete. Adelante con Yaitrop Chanté de Candelario Wizard. Trop chanté, je voudrais du silence. En descendant dans le jardin, le soir soupire. Charmé balance la robe idyllice et du muguet. Ne parle pas car l'ombre est aux écoutes. Il vaut bien mieux l'attendre qui nous suit. Voyons sur le sol et les routes. Sa robe fine avec très peu de bruit. Dis-lui le s'asseoir contre nos genoux. Oh mon amour, l'ombre a touché nos âmes, mais elle a peur de nous. Voilà courir vêtir de noir le rouge des glaïeuls. Maman toujours est blanche à ton épaule. Avons-nous fait pour être à ce point seul? Candelario Wizard sufrió un ataque de apoplejía que lo paralizó casi totalmente. Sin embargo, nunca dejó de escribir. Candelario Wizard García de la Cadena dejó de existir el 3 de mayo de 1970. Continuamos con Blas Galindo Dimas, quien naciera también en este mes, el 3 de febrero, pero de 1910. en San Gabriel, Jalisco. Él fue uno de los integrantes del llamado Grupo de los Cuatro, junto con José Pablo Moncayo, Salvador Contreras y Daniel Ayala. Comencemos una vez con sus obras. Escucharemos la última parte de su suite Homenaje a Cervantes. La orquesta es la Filarmónica de la Ciudad de México. El director, Enrique Batis. La familia de Blas Galindo era de origen indígena, Huizrarica, a los que conocemos como huicholes. Después de la Revolución Mexicana, se instala en 1928 en su pueblo. Ahí trabajó, estudió y organizó la banda municipal de música. Fue ahí donde comenzó con sus estudios musicales antes de llegar a la ciudad capital a los 21 años, para inscribirse también al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió, como ya habíamos dicho, con Carlos Chávez. Escucharemos ahora su Arrullo, interpretado por la espléndida soprano mexicana Cristina Ortega. Thank you. El maestro Blas Galindo, en los años del 41 y 42 del siglo pasado, tomó un curso con Aaron Copland. En 1966 fundó la Academia Mexicana de las Artes. Vamos a escuchar a continuación la parte final del concierto para guitarra eléctrica y orquesta. Quiero comentar que a principios de la década del 80, el maestro Blas Galindo asistió a mi escuela, la Escuela Superior de Música. Fue a dar una conferencia y presentó sus últimas composiciones. Recuerdo que ese día me acerqué a él y le mostré una pieza que había escrita para piano. El maestro, ya bastante cansado y entrado en años, simplemente la miró, la firmó, y no me dijo ni una sola palabra. Seguramente era algo bastante sencillo para un maestro como lo era Blas Galindo. Escucharemos su obra más conocida y más difundida, basada en sones del estado que lo vio nacer. Y justamente así se llama, Sones de Mariachi. Thank you. El maestro Blas Galindo murió en la Ciudad de México el 19 de abril de 1993. Continuamos con Felipe Villanueva, quien naciera en el Estado de México, en Tecámac, el 5 de febrero de 1862. Él fue violinista, pianista y desde luego compositor, y es un representante importante del romanticismo musical mexicano que estuvo en boga a finales del siglo antepasado. Él fundó el Instituto Musical Academia del llamado Grupo Los Seis, quienes vinieron a fortalecer la enseñanza de la música en México, junto a Gustavo Ecampa y Ricardo Castro, que ya estuvo en nuestro programa. Escuchemos primero su vals Amor. A los 10 años de edad, Felipe Villanueva escribió su cantata patriótica para piano y cuatro voces. Un año más tarde compuso para piano su mazurca El Último Adiós. Escucharemos su obra más conocida y que le ha dado fama mundial. Se trata de su incomparable vals poético. Es una versión que para orquesta hiciera el maestro Gustavo Ecampa. La versión es de la Orquesta Sinfónica Nacional y el director quien apenas finalizando el año se nos adelantara, dejando una grieta en el mundo musical de nuestro país y también en mi corazón. Me estoy refiriendo a Luis Herrera de la Fuente. Adelante con el vals poético de Felipe Villanueva, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Luis Herrera de la Fuente. El maestro Felipe Villanueva dejó de existir el 28 de mayo en la Ciudad de México de 1893. Toca el turno a otro gran músico de origen indígena, en este caso otomí, sangre que orgullosamente también llevo en las venas. Me estoy refiriendo a Abundio Martínez, quien naciera el 8 de febrero, razón de este programa, de 1875, en el barrio de Santa Bárbara, municipio de Huichapan, en Pachuca, Hidalgo. Él fue uno de los compositores más destacados en la época del Porfiriato. Y es precisamente a Porfirio Díaz a quien les dedica la siguiente pieza musical, que se llama Arpa de Oro. Pero sí hay una pieza musical de Abundio Martínez que lo ha mantenido vigente en el repertorio popular de más de un siglo, es su magnífico pasodoble que hace referencia a su estado de nombre El Hidalguense. Abundio Martínez murió de tuberculosis en la más profunda pobreza, envuelto en un viejo y raído abrigo